Bueno, hoy vamos a charlar con Mario Henal, es el último remate de él junto a la firma Alza Gonsué. No vamos a hablar de la feria, que hablamos la otra vez, el desastre que hubo en la feria. Ya creo que pasó, aunque queda queda la resaca todavía para levantar. Pero bien el remate, Mario, ¿no? No sé cómo lo viste vos. Sí, muy bien. Si bien es cierto, ayudaba mucho la hacienda, porque para la época del año teníamos un conjunto de hacienda muy bueno. Novillo muy pesado. Está pesada la hacienda. Muy pesada, muy pesada. Tenía edad, tenía calidad. Bueno, por ahí en el novillo sobre todo se nota una merma considerable en los valores. No tanto en la hembra ni en los vientres, que creo que se vendieron muy bien. Claro. Lo que sí destaco, el valor de lo gordo, ¿no? Hay interés por lo gordo, porque novillo era novillo y vaquillón era bueno y los valores también fueron buenos. Sí, efectivamente, yo soy un defensor de la feria. Dije hoy a la hora del brindis que estaba cumpliendo 40 años de feriero y entonces lo llevo en la sangre. Por eso te queremos felicitar también, ¿eh? Bueno, porque no es poco, no parece además que fueran 40 años. No parece, pero son. Eso sí. Entré a los 17 años a trabajar con una firma que llamaba Matius y García, después tuve el resto con Su Villaga y vamos a cumplir 12 años con Alza. Los años pasan, pero te reitero, hace 40 años que ando en la feria y la feria me encanta. Y yo soy un defensor de la feria y muchas veces cuando cotejamos valores con el tema de las ventas directas o algo por el estilo, yo siempre digo que cuando la mercadería es buena y viene a la feria, se paga lo que se tiene que pagar. Hoy había excelentes vaquillonas de finlo y excelentes novillos de finlo y vos viste los valores que se alcanzaron. Sí, sí. ¿Cuántas cosas pasaron en 40 años, Mario, no? Realmente. Hasta tuvimos que andar con el bolillero. Bueno, eso, yo no tengo 40 años de feria, pero me acuerdo del bolillero. Sí, me acuerdo del bolillero cuando, bueno, en esa época había 30 carniceros a lo mejor de la barriga que compraban. Sí. Y hoy me parece que estuvo presente uno o dos. Las cosas evidentemente han cambiado. Pero sí. Yo recuerdo que han pasado muchas cosas en estos años. Yo recuerdo de venir a las primeras ferias allá por el 87, 88, y los compradores de frigoríficos, cuando llegaban las vacas, no podían llevarse una vaca porque había tanto carnicero que compraba que era imposible que los frigoríficos se llevaran las vacas. Sí, es así. Olavarría siempre se destacó por ser una plaza muy buena vendedora de vacas en la feria. Sí, yo me acuerdo que sí, grandes lotes de vacas de varias estancias de la zona se venían a vender acá en vez de en el mercado y realmente hacían los valores muy similares a los del mercado. Claro. Mario, ¿cómo termina este año para vos? Bien, muy contento. Hemos cerrado un muy buen año de trabajo con valores relativamente buenos. Y bueno, esperamos que el 2012 nos depare el trabajo en las mismas condiciones, que nos siga acompañando la gente, los vendedores. Tenemos, yo creo, una clientela muy muy consecuente y eso nos permite armar los remates mensualmente, que no es nada fácil. Pero hemos, desde que estamos con Álzaga, hemos dado siempre un remate mensual en forma ininterrumpida durante estos 12 años. Y a veces dos. Como en esta oportunidad. En esta oportunidad nos tocó dos y también nos tocó en algún mes de los famosos paros ganaderos. Es cierto. Eso, dos remates en el mes. Dos remates en el año. Y bueno, ¿y sos optimista para el año que viene? Sí. Sí, soy optimista. Yo creo que los valores van a ser, creo, similares a los que estamos. Y bueno, si bien es cierto, de un año a esta parte rendían mucho más en diciembre del año pasado que en diciembre de este año, todavía creo que los valores son bastante buenos. Bueno, Mario, te agradezco mucho la nota, el deseo de que tengas una feliz Navidad en compañía de tu familia, que termines bien el año y bueno, que siga los éxitos en los remates para el año que viene y muchos más. Que cumpla, Dios quiera, yo también esté al lado tuyo cuando cumpla 50 o 60 años de remate. Bueno, yo te agradezco la compañía, la forma permanente que nos estás acompañando, que nos estás ayudando en las informaciones esas por ahí apuradas que tenemos, porque una lluvia nos juega una mala pasada, o un temporal como el del otro día, y tenemos que correr a... Dios quiere, no te tenga que acompañar más. Pero tenemos que correr a dar informaciones, y siempre estás con nosotros, así que nosotros muy agradecidos de esa parte. Y bueno, también deseo que pases vos y toda tu familia una feliz Navidad y un mejor año. Gracias, Mario. Muchas gracias a vos.